tiempo que esperaba encontrar tus ojos negros. No te quedes en la puerta y pasa. Anda, siéntate un momento, que la tarde, niña, está muy mala. Y esta noche tengo un cuento de princesa fracasada, de soñadores y bohemios. Desde el día que te fuiste y he librado mil batallas, de promesas incumplidas y caballeros sin palabra. He gritado con tu nombre, pero tú no contestabas. He intentado ser tu amigo solo por rozar tu cara. Y a pesar de tu amigana, no dejaste de encontrarte. Y alcanzando la locura, yo te vi por todas partes. Clavadito aquí en mi pecho, tantos besos que evitaste. Y a pesar de tu amigana, de este tanto insuperable. Tengo yo cosío dentro de mi corazón el nombre de mi niña guapa, la que una noche me entregó su amor. La costurera de mi corazón. Tengo yo cosido dentro de mi corazón el nombre de mi niña guapa, la que una noche me entregó su amor. Tengo yo cosido letras con hilito de amor el nombre de mi niña guapa, la costurera de mi corazón. Pasearme en tu mirada. Anda y siéntate un momento, que la tarde está muy mala. Me disculpa por mi aspecto, la verdad no te esperaba. Desde el día que te fuiste siempre tuve la esperanza. Medio loco y dando vueltas por la puerta de tu casa. No hace falta que te marche, no me apartes la mirada. Esta noche tengo un cuento de princesita fracasada. Y a pesar de tu amigana, no dejaste de encontrarte. Y alcanzando la locura, yo te vi por todas partes. Clavadito aquí en mi pecho, tantos besos que evitaste. Y a pesar de tu amigana, de este tanto insuperable. Tengo yo cosío dentro de mi corazón el nombre de mi niña guapa, la que una noche me entregó su amor. Tengo yo cosío letras con hilito de amor el nombre de mi niña guapa, la costurera de mi corazón. Tengo yo cosío dentro de mi corazón el nombre de mi niña guapa, la que una noche me entregó su amor. Tengo yo cosío letras con hilito de amor el nombre de mi niña guapa, la costurera de mi corazón. Loven, loven, son esas cosas las que no se ven. Pero no cierren la ventana y ven, llámame otra vez, cuéntame 10 y volaré.